José Luis, contanos por qué han habido mejoras en ese sentido. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día a la gente en general. Bueno, acá en nombre de todos los feriantes, junto con mi compañera, la presidenta de la comisión, y bueno, mi persona, mi vicepresidente, representando a la feria en general, a los feriantes, a los productores y a los mayoristas, bueno, y a toda la gente que trabaja acá. Sí, como se puede ver, se puede apreciar, desde este sábado 11 de junio, volvió a la normalidad la feria, como era antes diseñado, que era la vista hacia el interior. Tenemos el reparo para los días de lluvia, que es buenísimo, no tanto para los días de lluvia, también para los días del sol, que también nos protege, y bueno, el lugar por donde se tiene que caminar, y con el estacionamiento también están proyectando ya planimetría en 2D, para poder tratar de que ingresen más vehículos, para que haya más espacio, y se está diseñando con las medidas mínimas para que puedan entrar más vehículos. Mira, esto era una pedido de la comisión aquí de la feria municipal. Contanos, porque bueno, se van mejorando de a poco la situación, ¿no? Luego de la pandemia, que fue tan complicado para ustedes. Sí, la verdad que bastante complicado. De hecho, hemos estado cerrados bastante tiempo, casi un año más, ¿no? Más de un año sin poder trabajar. Y encima, la pandemia fue para todo el mundo, así que nos cortaron en plena época de trabajo, o sea, de cosecha de la producción, así que bueno. Hay pequeños productores, por ejemplo, que comercializan su producto acá directamente. Entonces fue bastante complicado para ellos. Y sí, está trabajando de a poco, viste, con las diferentes autoridades, está trabajando de a poco. Y vamos avanzando. Nosotros somos igual hace poquito, ¿no? Entramos a la comisión en septiembre. Sí, el año pasado asumimos la gestión de la comisión de feriantes de la feria. Y bueno, de a poco vamos tomando relación con las diferentes autoridades y para poder trabajar en conjunto con ellos y con nosotros, ¿sí? Con los feriantes. Y bueno, estamos en eso, en camino. Bueno, lo contaba, y bueno, en varias ocasiones repetí, ya se está contando que la feria se está capacitando, como lo había dicho, con lo que viene a ser la manipulación segura de alimentos, que eso es a nivel nacional. Y se ha capacitado en forma conjunta a todos los feriantes y en varios grupos, ¿no? Por ejemplo, un grupo, un segundo grupo, después ahora un tercer grupo que se le va a hacer a los productores y luego a los mayoristas. Para que todos estén en forma uniforme con lo que es la capacitación y que puedan portar su carnet de manipulador seguro de alimentos. ¿Esto es en conjunto con la municipalidad? ¿Lo brinda la municipalidad el curso? Sí, esto se trabaja en conjunto con la municipalidad y diferentes autoridades, por ejemplo. Para los productores de acá, de la zona rural, también hemos trabajado con el INTA sobre la manipulación de los agroquímicos y diferentes formas de trabajo, ¿no? Sí, se ha visto el tema del agua, por ejemplo, también, ¿viste? El uso del agua, que eso es lo que es escaso ahí en el IDEBI, porque agua potable no hay en IDEBI, entonces uno tiene que potabilizar su agua. Y bueno, uno para poder procesar los alimentos, luego de cosechar los alimentos que requieren que se acondicione, tienen que ser acondicionados como potable. Bueno, los productores tratan de amoldarse a eso y lo hacen mediante proceso, ¿no? Que el agua lo potabilizan ellos mismos con lo que es lo básico, que es la lavandina y el agua. Bueno, ellos hacen eso, el desarrollo y el proceso para poder potabilizar el agua, luego hacen el proceso de la limpieza de las mismas, de los mismos alimentos. Y a la última, que tiene que ver con el funcionamiento aquí de la feria, digo, está bueno el tema de las capacitaciones, es una herramienta más para los productores, y le consulto entonces que los cambios que se han realizado se han ubicado nuevamente en el viejo lugar, si se quiere, ¿no? Porque habían estado en otro lugar ahora en cuanto al terreno, ¿no? Sí, igual le decimos a los consumidores que estamos igual, no nos movimos, estamos en el mismo puesto, pero solamente que al revés. Por ahí este sábado, por ejemplo, se encontraba con la sorpresa de que, ¿sos vos? Y así, ¿viste? Preguntándose, dice, ¿dónde estaban? Y bueno, no, le digo, es el mismo espacio, el mismo lugar, pero solo daba vuelta, nada, únicamente así. Y por ahí están confundidos, pero no, van a encontrar los huevos en donde estaban los huevos, los de olivas, tenemos una incorporación de la planta de armería también con productos artesanales allá, así que los invitamos a que vengan y vean los productos nuevos que tenemos acá. ¿Y en los martes y sábados funciona la feria? ¿En qué horario? De 8 a 10, sí, de 8 a 16 horas, sí, martes y sábados. ¿Invitamos a la gente? Sí, invitamos a toda la gente a recorrer, pero este es un espacio donde también se encuentran muchos amigos, conocidos, vecinos, así que se quedan charlando, se traen el equipo de mate, así que es como familiar, ¿viste? Esto, sí. Y también se está invitando de la parte del municipio a incorporarse a la feria, a emprendedores, sí. A incorporarse a la feria, que quiere formar parte de la feria municipal, es bienvenido, las puertas están abiertas a emprendedores, a productores, a artesanales, cosas novedosas, si hay personas que se dedican a eso, por ejemplo, ahora está la planta de Almería, y bueno, más adelante van a venir plantas de envasados, frutos secos y tenemos cupo de puestos, así que quiera solicitar, se contacta con nosotros o sí, con nosotros y nosotros le pasamos la información a la municipalidad y está bueno para un ingreso extra para las familias o cosas que elaboran y capaz que no tienen un espacio físico para comercializarlo, así que acá tenemos un sector acá bastante y estamos invitando a la gente a ver que se sume y con productos nuevos de acá de la zona y que estén en regla, si no vamos, le vamos a ayudar, pero bueno. Así que se paga un canon, ¿no? Sí, se paga los sábados únicamente, sí, semanal, sí. Sí, varía el precio del canon, en temporada se paga, hoy estamos pagando 610, pero y en invierno, en esta temporada, ¿no? Invierno-otoño es 500 pesos. Pero eso varía según la inflación también y según lo que es la actualización tarifaria que se hace cada año. Bueno, por eso el canon está en la ordenanza y bueno, el canon se tiene que pagar por el uso de espacio y explotación del que se le da a lo que se da el espacio del municipio para poder realizar tu actividad y comercializar los productos que tengas. Le agradecemos, Virginia, lo mismo, le agradecemos. Bueno, invitamos entonces a aquellos que se quieran sumar a la feria. Con emprendedores, sí, que se sumen, que se acerquen, bueno, para tener más variedad acá en la feria, digamos. Porque hace falta, sí. Son productores de vino, no sé, cerveza artesanal, licores. Que se sumen, que vengan y presenten su emprendimiento y... Sí, que... Muy bien, la palabra entonces de José Luis y de Virginia, son parte presidenta y vicepresidenta respectivamente de la Comisión de la Feria Municipal.